Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Bueno, buenas notas, qué sé yo. Aquí estamos. Rara vez se da que el Piedra Libre sale grabado. Hoy tenemos una cierta imposibilidad de hacerlo en vivo a partir de las 20 horas. Pero sí, lo estás escuchando a partir de las 20 horas. Lo estamos grabando un ratito antes. Pero es Piedra Libre y es el 361. Exactamente. ¡Epa! Piedra Libre 361. Acá vamos como siempre, vamos con toda la información, con todo lo que tenemos. Ajá. Simplemente que un ratito antes por otras necesidades que hoy se nos han dado. Así es, así es. Bueno, un poquito de lo que vamos a tener en el programa de hoy. Vamos a ir comentando qué es lo que viene en el programa de hoy. Vamos a estar... Enseguida vamos a estar comunicados, o vamos a intentar comunicarnos por lo menos, con Juan Veronesi, que es allí integrante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Ellos están en este momento en Paraná, digo en este momento porque todavía no tenemos el veredicto, ¿verdad? Todavía no tenemos la sentencia, perdón, en el caso de Miguel Ángel González y Miguel Argentino Pérez, ambos asambleístas que han sido elegidos de alguna manera por la justicia federal allí en Entre Ríos para que carguen con algunas responsabilidades que son colectivas. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso en minutos nomás. Nos quedó, como habíamos prometido la semana pasada, la segunda parte sobre economía, ¿no? Chin, chin, chin, chancho, bueno, algo así era, no me acuerdo, pero bueno, sí. Por ahí andaba. Exactamente, habíamos hablado con Ariel Slipak en respecto a las relaciones chinas con el área, ¿no? Básicamente Argentina y el área aquí de Latinoamérica. En esta segunda parte se nos ocurrió que podría tener un título algo así como Claroscuros de las estrategias chinas. Allí Ariel aporta su mirada como economista especializado en China en estas reflexiones sobre lo que es la relación más global de China, y cuál es la estrategia que está llevando adelante. También vamos a estar hablando de Ayotzinapa, ¿verdad? Exacto, exacto. La semana pasada habíamos empezado a dar un poco todas las actividades basándonos en esta gira latinoamericana que habían comenzado padres y un sobreviviente de lo que sucedió y de la desaparición de los 43 normalistas. Ya estuvieron en Córdoba, ya estuvieron en Rosario y mañana llegan acá a Buenos Aires, donde van a comenzar una cantidad de actividades, donde va a tener como una forma de culminación el día 26, donde se cumplen 8 meses de esta desaparición, con una transmisión especial, con una conferencia de prensa y otra actividad también por la noche en las facultades sociales. Así es, después de ese intenso día, desde muy temprano y hasta muy tarde, de los familiares, parten hacia Montevideo, donde continúan las actividades. Vamos a estar entonces el martes desde Enredando la Mañana siguiendo. Pero hoy vamos a tener un resumen seguramente de lo que ha ido sucediendo en su paso por Córdoba, por Rosario también. Sí, exacto, por Rosario luego acá. Y los esperamos mañana acá. También vamos, estuvo Juan Felpeto de ANRED, estuvo en el norte, estuvo en Formosa. Allí estuvo en la comunidad QOM justamente, entre otras cosas hubo allí compañeras y compañeros de DTL que están trabajando sobre la radio que fue Sí, un cable que se les cortaron, dejó de funcionar. Ya está funcionando ahora. Ya está funcionando, bueno, no, por eso, pero no fue mágico, a eso me refiero. Allí, hasta allí llegaron los compañeros y llegó también Juan Felpeto. Y Juan Felpeto tuvo allí sus conversaciones y tuvo su mirada que, bueno, de alguna manera la vamos a compartir en el Piedra Libre de hoy. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Breves, algunas cosas breves de lo que va ocurriendo acá en el barrio después del incendio del taller textil, que ya hemos mencionado y que dejó como saldo dos chiquitos muertos. También comenzaron las celebraciones por el 25 de mayo y comenzaron ni más ni menos que por la ESMA, ¿no? Sí. Por la ESMA y recién acabo de pasar por la Diagonal Norte, camino a Plaza de Mayo, me he quedado asombrada también de todas las lo que va a ser los festejos por este 25 de mayo. Nosotros, si bien vamos a tener lo que pasó en la ESMA, sí, con Cachito Fuchman, lo que nos comentaba, pero y después también podemos comentar un poco lo que se viene en estos días. Sí, sí, mucho despliegue, un gran gasto, digamos. Demostrando que nunca estuvimos mejor, tal vez a pocos metros, a 4 cuadras, 5 cuadras de donde está ya desde hace prácticamente 90 días el acampe con Copimini, en realidad. Exactamente. Ayer fue el día anti-chevron mundialmente. Nosotros estuvimos ayer comunicados con el abogado de los damnificados en Ecuador, Pablo Farjado Mendoza. Él nos dio un panorama y bueno, y nos dio como para que pudiéramos también desde cada uno de los lugares del mundo, porque esto afecta mundialmente, pudiéramos tener también esta movida y poder dar la realidad de lo que hace Chevron a nivel mundial. Bien, esperemos que entre todo en este colectivo 361. Sobre el final estaremos abordando el doloroso fallecimiento de Ricardo Forba, ¿verdad? Doloroso, sobre todo para quienes hemos estado en contacto con él, más para aquellos para los quienes Ricardo Forba ha sido su maestro, ¿no? Bueno, no me quería ir sin hacerle un comentario de este bloque, de esta parte, no me quería ir de esta parte sin hacerle un breve comentario. Sí, está acá Paxian Dion. Wow. Yo sé que Paxian Dion, no tengo el presentimiento, por lo menos para mucha gente, digamos, dos generaciones para atrás, digamos, ¿no? O para adelante de nosotros, mejor dicho. No debe decir mucho. Sin embargo, nuestra generación, esa que era preadolescente en el comienzo de la década del 70 y transitó la adolescencia en la década del 70 mismo, Paxian Dion fue un hito, fue alguien que marcó con su canción lo que se llamaba la canción de protesta. Ahí marcó un momento histórico. Yo le perdí el rastro, soy sincero, le perdí el rastro. Y ahora me encuentro con que no solo viene a la Argentina, sino que además ha grabado más de 300 canciones durante estos 45 años. Yo me quedé con aquella canción hecha, entre otras, ¿no? Pero me quedé con aquella canción hecha a su guitarra que decía: duerme sin fin, compañera, y no sepas lo que pasa. Duerme tu hijo en el sueño, duerme sin miedo y sin dueño. Ayer me daban dinero para comprar mi silencio. Por eso, mientras tú duermes, escribo hoy estos versos. Guarden su oferta, señores, está perdiendo su tiempo. No me importa que se ofendan, se equivocaron de tienda, porque aquí nada está en venta. Y así decía Paxian Dion en un momento donde la mercantilización no había alcanzado la globalización que tenemos hoy, que conocemos hoy, ¿no? Donde prácticamente algunos creen que todo, absolutamente todo, tiene un cartelito con su precio. Bueno, vamos a ver, hoy seguramente a la noche vamos a pasar por Sarmiento 2233 en el Centro Cultural Hebraica, donde va a estar Paxian Dion. Esperemos que algo de aquello, porque vamos con cierta nostalgia, pero también vamos con curiosidad por lo que no conocemos, ¿no? Exacto. Y nos vamos a ir ya de este bloque con compañera. Dale. Duerme sin